Sky, Mosty, Infinity. A donde miro siempre estás. A donde voy tú vas. ¿O acaso estoy alucinando? Baby, nadie me lo hace como tú. Y hoy que aquí te encuentras, me doy cuenta que tú hiciste Miami cama. Si es así, entonces ven, entonces ven. Desaparece la llama. Apaga este fuego que me tiene loco. Tú me tienes enfermo y más si no te toco. Me tienes vacilando, fumándome este moto. Pégate un poco más y cuido con las fotos. Calladito, clandestino, dos copitas más de vino. Quítese la ropa y venga pa' lo que vinimos. Ya tú sabes a lo que es. No te hagas la loca, bebé. ¿Qué tú hiciste en Miami, cama? Que está pasando ahora.